Bienvenidos una vez más a Guerreros del Reino. Hoy transmitiendo desde la ciudad de la eterna primavera, Medellín, Colombia. Queremos saludarle y también invitarle a que se quede con nosotros y vamos a comenzar con una corta oración para entregarle este espacio a papá, amado Rey y Padre Celestial. Gracias te damos una vez más por permitirnos transmitir tu mensaje. Bendice a cada oyente, permite que la palabra que aquí se imparta llegue directo a sus corazones y puedas tú ayudarles en cada área de su vida, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, y vamos a saludar rápidamente a aquellas personas que nos sintonizan desde las diferentes partes del mundo. Un saludo muy especial para Mariano, nuestro oyente, que siempre está pendiente del programa. También saludamos a Víctor, a Jessica, saludamos a Mildred, a todos aquellos chicos que pertenecen al grupo de WhatsApp de Guerreros del Reino. También queremos saludar a los locutores que están también en la brecha cada día con los programas. También un saludo muy especial para Jondred, nuestro presidente y fundador del Ministerio Sobrenatural FM. Y bueno, recordemos que pueden sintonizarnos y pedir sus canciones, porque es música a la carta. Así que vamos con esto que se llama Buscando Lío, de Rescate, por Sobrenatural FM. Revolución de ángeles reclama justicia.

que me cubras con la gloria de tu majestad. Donde sobreabunda el gozo, Dios, allí yo quiero estar. Que tu reino venga ya, tu gloria llene este lugar. Vamos con el tema, y es que hoy continuamos con conociendo a la persona del precioso Espíritu Santo. Hablábamos en los programas anteriores acerca de qué pasa cuando contristamos al Espíritu Santo y tomamos malas decisiones y perdemos el propósito, cuando hablábamos del rey Saúl en el capítulo segundo de Samuel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, y hablábamos el programa pasado acerca de cuatro puntos esenciales. Hablábamos de que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí?, que posee atributos como persona, es decir, es inteligente, posee una mente propia y también enseña a las personas, las guía a toda verdad. También hablábamos de que Él tiene sentimientos, Él se puede entristecer como se puede alegrar. También decíamos que el Espíritu Santo tiene voluntad. Así es, de que hoy continuamos hablando de el Espíritu Santo y añadiendo a este maravilloso tema que el Espíritu Santo dirige actividades. Así es, cuando tú deseas emprender o tienes un proyecto y lo pones en las manos del precioso Espíritu Santo, vas a tener una guianza y vas a poder hacer las cosas con un objetivo claro. Y nos vamos a dirigir rápidamente al libro de Hechos, donde vamos a encontrar acerca de este punto, cómo el Espíritu Santo dirige en las actividades diarias que emprendemos, tal como ayudó a estas personas, también Él nos va a guiar, siempre y cuando le demos la total autoridad para hacerlo. Porque de lo contrario, si él no tiene la autoridad, no le hemos dado ese aval, no le hemos entregado nuestra voluntad, es muy difícil que él pueda actuar. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Y dice, la visión del varón macedonio, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasaron junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Me llama mucho la atención que al principio el Espíritu Santo les dijo, no, sencillo, no van a ir, no es allá donde tengo mi propósito, no es lo que quiero que vayan y hagan. Así es de que les habló a través de una visión. Y muchas veces cuando tú y yo tenemos un proyecto o queremos emprender algo, tenemos un sueño que anhelamos cumplir, el Espíritu Santo es diciéndonos, no, todavía no es el tiempo. Pero sin embargo, le decimos, pero ¿por qué no? Pero mira que tengo los medios, pero yo estoy capacitado para hacerlo. Pues resulta, pasa y sucede que todo lo que él hace, lo hace con un propósito. Pero tú y yo somos seres humanos que desconocemos ese propósito. Así es de que cuando Dios te ponga en tu corazón, en tu espíritu, no hacer algo, amado hermano, joven que me estás escuchando, no lo hagas, porque Él tiene planes para lo que tú quieres hacer, pero tienes que esperar a que Él diga cómo lo vas a hacer. Primer punto del día de hoy. También vamos a hablar acerca de cómo Él hace también acciones, realiza acciones de una persona. Es decir, Él nos guía a la verdad, Él oye, Él habla y Él hace. Así es. El Espíritu Santo es una persona como tal. Y vamos a encontrarlo en Juan 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Así es. Él intercede ante nosotros con gemidos indecibles. Él intercede ante el Padre, ante el Hijo, con gemidos indecibles. Va, transmite lo que nosotros queremos, trae la respuesta, siempre y cuando tú y yo estemos en obediencia, lo puede hacer, porque Él es una persona y habla a nuestra vida. Muchas personas se preguntan, bueno, y entonces yo cómo hago para entender si Él me está hablando o son los deseos de mi corazón. Bueno, quiero comentarte hoy algo que me ocurría mucho, y era que en el momento de intentar escuchar la voz del Espíritu Santo, había una dualidad en mi mente. Y yo empezaba a escuchar la voz de Él, pero era mi voz. No es una voz extraña, no es alguien de allá que nos habla. No, es tu voz, pero haz de cuenta que no eres tú porque no tiene tu carácter. Es dulce, pero al mismo tiempo es fuerte, al mismo tiempo arrecia, al mismo tiempo te ubica y al mismo tiempo te transforma. Eso hace la voz del precioso Espíritu Santo y por eso es tan acertado escucharla y hacer todo lo que Él nos diga, porque Él conoce el propósito que tiene Dios contigo y conmigo. Así es de que también estamos entendiendo que el precioso Espíritu Santo, aparte de guiarnos a la verdad, es decir, llevarnos a la palabra y confrontarnos con ella, también oye, habla y hace por nosotros. El precioso Espíritu Santo hace por nosotros. Y vamos también a tocar un punto muy especial, y es que el Espíritu Santo convence de pecado. Lo podemos encontrar en Juan 16:8 y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos convence. Amado hermano, hermana, joven que me estás escuchando, Él es el único que nos puede convencer. Si tú le has compartido muchas veces el evangelio a una persona y tú dices: no, pero es que no quiere ir a la iglesia, pero es que yo me canso de decirle: vamos, mira, tu vida puede ser diferente, tú puedes transformarte, todo puede cambiar, pero me canso de decirle y no me hace caso, pues hoy vengo a decirte que te quites esa carga que no te pertenece a ti. Le pertenece a Él, al precioso Espíritu Santo. No nos pertenece a nosotros, porque resulta que tú y yo sembramos la semilla, mas Él la hace crecer. Él hace que esa semilla crezca. Tú y yo nos encargamos de sembrar la palabra, de sembrar en esa vida, de llevar esa vida hacia Cristo. Pero el que realmente convence de pecado, de justicia y de juicio es el precioso Espíritu Santo. Así es de que hoy te vas a ir con algo muy especial, y es entendiendo que tú no haces la obra del precioso Espíritu Santo. Déjame decirte algo: tú y yo podemos juzgar las obras de las personas, pero no podemos juzgar a las personas. Deja y dejemos de estar señalando al otro hermano, porque él puede ser juzgado por Dios, no por ti y por mí. Nosotros no tenemos la autoridad moral para hacerlo. Esa parte le pertenece a Él. Así es. Hoy vamos a entender que el único que es capaz de hacer la obra redentora de Jesús real en la vida de las personas a las que les predicamos, a las que les mostramos testimonio, es el precioso Espíritu Santo. Nadie más. Vamos a esta parte, y también es sumamente importante, y es: el Espíritu Santo hace milagros. El Espíritu Santo es el que hace el milagro. Y vamos a leer en Hechos 8:39, Y dice, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Hechos 8:39, estamos hablando de Felipe y el etíope que se hizo bautizar en el mismo instante que el Espíritu Santo hizo el milagro de darle a entender la palabra. Felipe simplemente le habló de la verdad, pero el Espíritu Santo fue el que puso sobre este hombre esa convicción de hacerlo y de decir, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Así es. Por lo tanto, cuando tú ores por una persona, no impongas manos creyendo que vas a hacer el milagro, porque no va a ocurrir. El único que lo hace posible es el precioso Espíritu Santo. Y vamos a continuar hablando acerca de la parte donde decimos que Él intercede ante Dios por nosotros. Vamos a Romanos 8:26. Y dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta parte la encontramos en Romanos 8:26. Y aquí voy a algo muy importante y especial. Muchas personas se la pasan preguntándose, bueno, ¿y yo qué le digo a Dios? Bueno, ¿y yo qué le oro a Dios? ¿Yo qué le digo? Estoy aquí, pero de verdad que no sé qué decirle a Dios. De verdad que no entiendo qué decirle a Dios. Pues bueno, hoy quiero que tú y yo entendamos algo, y es que el mismo precioso Espíritu Santo es el que pone, óyeme bien, pone las palabras en tu boca para Él después ir e interceder por nuestra petición, por nuestros agradecimientos, por nuestra dificultad ante el Padre. Así trabaja el Espíritu Santo. No solamente pone las palabras indicadas, adecuadas en tu boca, sino que Él va, intercede con gemidos indecibles. Es decir, lloro, mi hermano. Dios es el Espíritu Santo y al mismo tiempo intercede por nosotros. ¿No le parece algo muy maravilloso que Él mismo sea quien interceda ante Él por nosotros? Y continuando esta parte, porque de verdad me enamora. Si pudiera estudiar toda la vida acerca del Espíritu Santo, lo haría. Y es que es maravilloso aprender cada día de Él. Y dice que al Espíritu Santo se le atribuye no solo lo que se le puede adscribir o asignar a una persona. Es decir, nosotros podemos obedecerle al Espíritu Santo. Y dice en Hechos 10:19-21, y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, tres hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Hechos 10:19-21. habla acerca de la obediencia. Obedecer a Dios no es tarea fácil, amado hermano, joven que me escuchas. Obedecer a Dios requiere de algo muy importante, y lo dijo Jesucristo, y es negarnos a nosotros mismos. Tú y yo nos tenemos que negar para hacer la voluntad del precioso Espíritu Santo, pero vale la pena, porque es el camino más seguro hacia la bendición y la victoria. Inmediatamente, este hombre de Dios, Pedro, que lo vemos en una faceta distinta, ya no es ese Pedro que negó a Jesús, ya es un Pedro obediente. Y si en el pasado tú no fuiste obediente, con la ayuda del precioso Espíritu Santo, tú te volverás obediente a la palabra, a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, a su propósito. También podemos, se le puede mentir al Espíritu Santo, pero hay consecuencias. Cuando hablo de esto, me refiero al pasaje de Ananías y Zafira, que extrajeron una parte que no les pertenecía y no lo podían hacer. Así es de que dice, mas Pedro dijo, lo encontramos en Hechos 5, del 3 al 4. Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder, porque concebiste este asunto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, del 3 al 4. Ya sabemos la historia, y al final Ananías y Zafira expiraron. ¿Qué significa muerte, mi querido hermano? Tú y yo no le podemos mentir. Aquí dice que sí, pero para caminar con Él es necesario ser todo el tiempo sinceros con Dios. Muchas veces hacemos algo y alguien nos dice, tú puedes engañarme a mí, pero tú no puedes engañar a Dios. Y es verdad, porque Él nos ve en todo momento. El Salmo 139 habla de ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? No podemos irnos de la presencia de Dios. Si bajamos al estrado, allí está. Si subimos a lo alto de los cielos, he aquí que Él está. Así es de que tú y yo, para caminar con Él, no le vamos a mentir, porque ya sabemos la consecuencia. Y entonces allí hay una muerte. En ellos fue física, probablemente puede ser espiritual. Con cada mentira que le dices al precioso Espíritu Santo, puedes estar muriendo un poquito más espiritualmente. Dice, se puede resistir al precioso Espíritu Santo. Lo encontramos en Hechos 7:51. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resisteis siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Habla acerca de que yo puedo resistir que Él entre a mí. Cuando Él está en mí, cuando yo me embargo en su presencia, cuando me enamoro por completo de Él, cuando me embriago con el vino del Espíritu Santo, es imposible estar en pie. Es imposible, por eso temblamos, por eso lloramos, por eso reímos, porque es algo tan maravilloso que no se puede resistir. Mas aquí nos hablan de cuando una persona tiene su corazón duro. Así es, podemos resistirlo, pero yo lo invito hoy a que no lo haga. Y si lo está haciendo, deje de hacerlo. No se resista. Deje que lo enamore. Deje que él toque su corazón y lo enamore para que usted pueda realmente vivir una vida diferente. Y yo voy llegando a el final de este maravilloso programa. Me encanta, me apasiona demasiado hablarles del precioso Espíritu Santo. Continuamos el próximo programa, dos programas más, y vamos a conocer completamente, aunque no lo podemos hacer del todo, pero sí gran parte de quién es el precioso Espíritu Santo. Recuerde, es el mejor amigo, es el guía por excelencia, es el que lo va a escuchar todas las noches cuando usted dice: no puedo más, voy a tirar la toalla, esto me quedó grande. Así es de que él lo escucha. Vaya a él, no se vaya a su cama, a su habitación, sin tener un encuentro personal, directo con el Espíritu Santo, y créame que él no le echará fuera. Esto fue Guerreros del Reino. Yo soy Silvia Mazo, su servidora. Sintonízanos todos los lunes y miércoles, hora Colombia, México, Perú, 7:30 p.m., hora Argentina, 9:30 p.m., y hora Venezuela, 8 de la noche. ¡Bendiciones! Oh Señor Jesús, con tu grandeza, oh Señor, hiciste los cielos y la tierra, oh Señor, los ríos, los mares, las estrellas, oh Señor, eres verbo y tu palabra es fuerza, todo lo puedes. Para ti, no hay tormenta ni calamidades. Para ti, todo lo puedes. Para ti.